agua de Afanás se escurre lentamente como un prisma bifurcando el color que no comprenden. La profundidad se observa, un ser se acerca ágilmente. Es que el exilio es su razón. En su escafandra no hay dolor. Lejos de esa gente que se esconde. Tan lejos de esa gente que se esconde. Dentro de su cabeza puede haber un hombre en el abismo de ese mar. Su cuerpo al fin le responde, es que el exilio es libertad. Y descubriendo cada cumbre y con su aspecto sideral, surca el océano y no deja de andar. Lejos de esa peste que envenena, tan lejos de esa peste que te ciega. Y no ves tus manos quietas, las voces presas, la voz como marchando hasta morir. Las hormigas bailan por tu piel, bailan, van cubriendo lo que existe a tu alrededor. Tus sueños también, ya por todas partes, la ciudad a sus pies. Pero hay una verdad, y ese ser lo sabe bien. Las hormigas no tocan el agua. Las hormigas no tocan el agua. Las hormigas no tocan el agua. Ah. El ser vanado, descubriendo esplendores. Su discernimiento es tal que no necesita nombres. Entre peces y corales, él ya no piensa en horizontes, sino vive en soledad. En su cuerpo está su hogar, lejos de esa peste que te esconde. Tan lejos de esa peste que te esconde. Y no ves tu voz callando, tus pies gritando, tus pies como marchando hasta morir. Y las hormigas bailan por tu piel, bailan, van cubriendo lo que existe a tu alrededor. Tus sueños también, ya por todas partes, la ciudad a sus pies. Pero hay una verdad, y ese ser lo sabe bien. Las hormigas no tocan el agua. Las hormigas no tocan el agua. Las hormigas no tocan el agua. Ah.